sucede algo que nos encanta que suceda. A mí en lo particular me gusta mucho más porque además me gusta lo que hacen y me gusta mucho el fútbol. Y estamos hablando de la presencia de cuatro futbolistas que están aquí en nuestro estudio. Estamos hablando de Micaela Carricondo, Daniela Segovia, Dana Núñez, Sabrina Ponce del gimnasio número 5, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, qué lindo tenerlas aquí. Y para comenzar, preguntarles, ¿cómo es esto de hacer fútbol femenino? Un deporte que históricamente, sobre todo en nuestro país, está ligado a los varones, ¿no? Y nosotros, como todas, empezamos jugando con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y después se fue haciendo como una costumbre. Ya cuando te gusta el fútbol, te gusta. Y lo empezás y lo haces y vas avanzando en el tiempo. En lo particular, no tuve muchas esas experiencias de jugar el partidito. Sí jugaba con mi hermano, pero era más que nada hacer jueguitos, payanita, golpearla, recepcionarla, hacer pases, nada más. Y bueno, hace un año y medio tuve la oportunidad de comenzar y ahora estoy aprendiendo sobre el fútbol de salón. Yo también empecé jugando con mis amigos y mi hermano. También me empezó a gustar y me invitaron al gimnasio y ahí me quedé. Ahí fue a donde empecé a jugar y me gustó más. ¿Y vos cuántos años tenés, Dana? Yo 14. ¿Y ya estás desde qué año jugando? Del año pasado. Buenísimo. Y Micaela. Buen día. Sí, yo hacía otras disciplinas, hice karate, hockey, siempre me consideré deportista y siempre lo jugué con varones, hobby. Hace 4 años empecé con fútbol de salón, ahí en el gimnasio, en el barrio, conociendo que había un equipo, pero no me animaba jugar con mujeres, como era un desafío. Y me sumé, y era hacer físico, trabajar un poco el cuerpo, por así decirlo, como toda mujer que empieza, creo que. Uh-huh. Y después se dio que se empezó a dar una posibilidad de saber que tenía capacidades y poder desarrollarla. Básicamente fue. Y ahora preparándonos en la primera, para participar en una primera, y después para que surja una sub-15, que en este momento Dana es una de las jugadoras de la sub-15, con muchas chicas que están en la primera. Y seguir perfeccionándonos en el fútbol de salón, que estamos la mayoría de edad, estamos federadas. Bien, y en este sentido, en esto de cómo comenzaron, antes escuchaban fútbol, hablaban de fútbol en sus casas, ¿fue más que todo una casualidad o fue un deseo que ya venía de hacía rato y un interés de hacía rato? Y en mi caso, yo vengo, mis hermanos eran futbolistas, jugaban en clubes, jugaban en gimnasia, y me gustaba eso. Entonces se hablaba de fútbol, mis abuelos futbolistas, los dos jugaron en gimnasia, mis dos abuelos jugaron en la primera de gimnasia. Entonces el fútbol era vocabulario común en mi casa. Así que yo, el fútbol siempre se habló en mi casa. En mi caso, la única deportista, no sé dónde salir. Son vos. Soy yo, nada más. En mi caso, yo seguía mucho a mi hermano. A mi hermano le encanta, es futbolista, ha jugado en muchas primeras, le encanta, y yo lo seguía, me encantaba verlo jugar, y creo que esa fue mi inspiración. Después, cuando comencé en el gimnasio, fue porque necesitaba aprender de los deportes de equipo. Necesitaba socializar un poquito más y bueno, me fui aprendiendo, mi hermano me está ayudando muchísimo, tenemos un buen técnico que siempre nos apoya, nos ayuda, nos trata de ayudar en el tema de lo físico, de la técnica, y la táctica. La parte humana también es un buen amigo, entonces es lindo saber que perteneces a un lugar y que tenés el apoyo de todas tus compañeras también. Y que hay un proyecto. O sea, el gimnasio ha ido avanzando en el tiempo. Antes nosotros vivimos en un barrio conflictivo, como haciendo, que es el de La Favorita, y el proyecto es para sacar a las chicas, para ayudar, entonces para ayudar a la comunidad, Entonces el proyecto formado hace muchos años así. Entonces ahora se ha ido sumando. Primero solo teníamos la primera. Después empezaron a traer las más chiquitas y ya hicieron un sub-15 y un sub-19. Ahora las sub-19 han subido a la primera y ya quedan las sub-15 que viene. Un año de competición. El año pasado tuvieron un buen tercer puesto, merecidísimo también, enfrentándonos con equipos de Cementista, Maipú, Ujemi, Obras, equipos que ya tienen sus clubes. Su trayectoria. Exacto, y en la rama masculina más todavía, son más conocidos. Y yo creo que fue un desafío importante para las chicas. Fue un proceso bastante fuerte, por así decirlo, porque era empezar de cero una sub-15. Y la mayoría no tenía idea de lo que era el fútbol de salón también. Esto, ¿no?, que plantean el tema del proyecto, ¿no? Porque a veces cuando las mujeres ocupamos algunos espacios que no se está acostumbrado a que ocupemos, puede parecer como un hobby, como algo de, bueno, en algún tiempito lo podés hacer, ¿no? Y tomarlo con esta seriedad, con esta responsabilidad, con tenerlo como un proyecto. La semana, en mi caso, es el fútbol primero, y todas mis actividades son rodeadas al fútbol. Si me sobra un tiempo, obvio, me preparo, me capacito, estudio. Me gusta mucho el diseño, entonces trato de ocupar mis tiempos. Y después de fútbol, creo que uno se progresa y crece si es constante y se prepara para eso. Eso se lo inculcamos a las más chiquitas también, que tengan esa disciplina. ¿Cuántos días entrenan más o menos? Tres veces a la semana la primera, y las chiquitas entrenan dos veces, pero algunas están entrenando también con la primera. Entonces a veces entrenan cinco días.